jurídica es competencia de la administración. La administración no tiene que delegar esa función en las ONG, sino que es ella misma la que debe hacerse cargo. Si no tiene capacidad, como digo, la única solución de los CIE es su cierre. En el campo de Gibraltar hay dos centros de internamiento, uno en la isla de Las Palomas en Tarifa, que solo acoge a varones y que tiene una capacidad de 160 internos. El segundo está en Algeciras, acoge a mujeres y hombres y puede albergar hasta 180 personas. En los deportes terminó el partido en la Rosaleda con derrota de los blanquiazules. Resultado definitivo, Málaga 0, Real Madrid 1. Y estos son también los marcadores definitivos de la participación andaluza en este sábado. Rayo 3, Almería 1. En segunda división, Recreativo 2, Real Madrid Castilla 3. Y Real Jaén 3, Sporting de Gijón 2. RAI. Radio Andalucía Información.